Me levanto y hace un día de mierda. Está lloviendo a cántaros y el cuerpo ya me pesa. Me mata la resaca, va a explotarme la cabeza. No recuerdo qué hice ayer ni cómo llegué a casa. Voy por pan, a ver si tengo suerte. Y no hay en el camino un gilipollas sonriente. Queriendo conversar de cómo amaneció. Que el tiempo está muy mal y no es normal lo que yo veo. Pues espero que no nos encontremos con ningún gilipollas sonriente. Pero si no, me gustaría encontrar a gente con ganas de escuchar música rock and roll en estado puro. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Más que una intención. Flaco, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, la verdad que sí. Y ya nos va a tocar esa época de que salgas con el día lluvioso, como dice la canción. Pero bueno, este fin de va a ser bastante chingalí. Ya empezamos en esa cosa. Así que bueno, cada vez el tema nos va acercando con una cruda realidad. Y esto es lo que hay. Pero nada, disfruta de la música. Bueno, las propuestas de hoy, Flaco, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes? Cuéntame. Pues hoy hago un poquito España, un poquito Estados Unidos. Un recuerdo de un guitarrista, que mítico guitarrista, que ha fallecido hace muchísimos años ya. Más, mirá que si falleció hace muchos años, que falleció cuando yo nací. Imagínate si ya lleva años. El Flaco lo está matando todos los años, sobre esta fecha, todos los años lo... Me acuerdo de él y lo vuelvo a matar. Pero bueno, un buen Zagal. Y después, bueno, una banda de Galicia, bueno, Vigo. Venga, vamos, ciudad, Vigo. Tengo solución, no quiero ver a nadie por la televisión. Pues la mía pasan por una banda que hace rock sureño, que se llaman, pues si no recuerdo mal, creo que son Big Water Call. Ellos vienen desde Canadá, pero los estás escuchando y crees que estás en el sur más profundo de los Estados Unidos de América. Y hoy me he ido también al otro lado, a Inglaterra, ya sabes, América, Inglaterra, ahí a hostias todo el día musicalmente hablando. Pues me traigo a una banda, se llama Neofly. La verdad es que había escuchado algo, pero no les había prestado excesiva atención, con lo cual los traigo para escucharlos junto a vosotros y a ver qué os parece. Ellos, como digo, vienen de Reino Unido, se llaman Neofly y son potentes, pero potentes. Lo que me gusta es el cierre que ha elegido hoy el Flaco. Impresionante, macho. Impresionante, dos palabras para definirlo. Pues sí, esto a mí me deja muy tranquilo. Que haya estas cosas me da paz. El rock, me da tranquilo. El rock no va a morir. No va a morir. Agora Sol Radio. Bienvenidas, bienvenidos. Media doña inglés, Pues nada, una banda que yo tengo una profunda admiración y me gusta mucho, la verdad, las conozco ya hace muchos años. Es una banda de Vigo que se llama Afonic. Y nada, en el año 2024 han sacado este disco que fue Crema. La verdad que han tenido un gran disco anterior que era La Reina. La verdad que un disco con muchísima mala suerte, porque lo han sacado y les ha agarrado justo la pandemia cuando iban a salir de gira a presentar el disco. Que le ha pasado, o sea, le ha pasado a esta banda y le ha pasado a muchísimas bandas, ¿no? Que han trabajado durante un año para grabar un disco y se encuentra que el día que sale el disco y dice, bueno, ahora salimos de gira, y bueno, de gira, y dicen, pues nada, que no hay ninguna gira. Como dije al principio del programa, Phonic es una banda de Vigo, ¿eh? La meten esto del new metal y estas etiquetas de metal alternativo, pongámosle todos los títulos que quieran. Una banda que a mí, como dije al principio, me encanta, con su vocalista Chechu, que yo jamás me voy a olvidar de su nombre porque mi hija se llama Cecilia, a la cual yo le digo Chechu, así que nunca me voy a olvidar del cantante de Afonic, con Iago en la guitarra, con Ricky en el bajo y con Allen en la batería. Son estos cuatro integrantes que hacen este pedazo de banda. Es una banda que empezó al principio, sus primeros tres discos, lo estábamos hablando con Rafa, eran en inglés. Y la verdad que han cambiado, y gracias a Dios que han cambiado de la idea. Y el tercer disco, perdón, dije el primero y el segundo fue en inglés. Y el tercero ya lo hicieron en español, que fue el 6 bajo par. Y ahí cambiaron un poco la temática de la banda. Y dijeron, pues mira, vamos a dedicarnos a hacerlo en español y hablar de... Generalmente van a ver que el 80% de las canciones son temas muy sociales de los que ellos tratan. Así que nada, altamente recomendable para mí esta banda que se llama Afonic de Vigo. ¿Españoles? Hoy estoy de España. Españoles de España. Y nada, gente, a disfrutar esta banda como Afonic. I'm This is a song about Satan and old Nick. It's called Morning Star. Czech Republic, you ready? Pues vamos con la segunda propuesta de esta noche, nada más y nada menos que Neon Fly. Llevan ya 3 álbumes y aclamados por público y crítica. Y la verdad es que estos chicos que vienen desde Reino Unido pues han estado arrasando los principales escenarios de festivales y realizando giras para algunos de los nombres probablemente más importantes del rock. Alice Cooper, Dragon Force, Epica, Skate, The Faith, Sonata Ártica y bueno, un largo elenco de bandas potentes. Hay que reconocer que sus presentaciones en vivo, no os podéis perder los vídeos que hay por ahí, como digo, son tremendamente dinámicas, que la verdad es que combinan esa musicalidad que tienen tan potente y un líder enérgico. Y sobre todo un guitarrista mexicano que toca como un demonio y además escupe fuego. O sea, todas estas cositas hacen que se hayan ganado una reputación pues cada vez mayor, con como un atractivo musical y visual de lo más convincente en vivo. Estamos escuchando lo último, porque es en directo, es un recopilatorio en directo de conciertos en directo. Pero su último álbum en realidad es The Future Tonight, un álbum meticulosamente elaborado bajo la atenta mirada del productor nominado al premio Grammy Romes Dodangoda, que ha producido a gente como Bring Me The Horizon o los mismísimos Motorhead. Marca de alguna manera pues una salida audaz hacia territorios musicales inexplorados, mostrando a Neon Fly en su máxima expresión. Banda terriblemente emocionante, moderna y sobre todo diversa. En el frente en vivo, después de la pandemia, Neon Fly emergió más fuerte que nunca, pues como casi todas las bandas, locos, con muchísimas ganas de salir a la carretera y demostrar de lo que son capaces de hacer. Celebraron recepción abrumadoramente positiva de su álbum, aventurándose en nuevos territorios desde su triunfal debut en la Ciudad de México, seguido rápidamente por una exitosa gira principal de 8 fechas hasta varios festivales y giras por toda Europa a medida que el mundo se iba reabriendo a la música y a los eventos en vivo. Y como he dicho, su último trabajo, que es lo que os estamos poniendo hoy, lo que está sonando hoy, en más que una intención, se llama Master Tapes, 10 Years Life, Master of Rock, y es un EP con 5 temas, de los cuales hemos rescatado 3 para el programa de hoy. Disfrutarlos, y si tenéis oportunidad de ver los vídeos, son realmente una banda poderosa. Ellos, como digo, se llaman Neon Fly, y estos están aquí para quedarse. I'm a voodoo child. Of infinity, and when he brought me back, he gave me Venus, which is green. Yo no sé si hay que presentarlo, pero bueno, por como dice Rafa, yo todos los años mato a este señor y mañana se va a morir. Así que mañana es el día que ha fallecido este guitarrista, como fue Jimmy, el 50 aniversario. Como fue este señor Jimmy Hendrix, que se murió en el año 70. Así que justamente yo nací en ese año y el 31 de julio nací yo y él se murió el 18 de septiembre del año 1970. Si sí, vamos al tema de la Wikipedia, digamos, de este guitarrista, podemos decir, bueno, un tío que nació llamándose James Marshall Hendrix, que después sus padres, una cosa que yo no sabía, a los 4 o 5 años le cambian el nombre y lo pasan a Johnny Allen Hendrix, y después él, cuando con el tiempo y cuando se hizo famoso, fue como Jimi Hendrix, ¿no? Poco más, 5 hermanos. De los 5 hermanos, 3 fueron dados en adopción. Él era el mayor de 5 hermanos. Entró en el ejército a los 19 años porque bueno, le habían encontrado con 2 veces con coches robados. Entonces, para no ir a prisión, le dijeron: bueno, mira, o eliges ir a la cárcel o eres militar. Bueno, todavía ha fechado. No, me van a matar si digo esto. No lo digas. Si ha fechado y más o menos lo mismo iba a decir, pero. Nada. Que en aquellos años, pues nada. La típica familia de afroamericanos, perseguidas, marginados, pobres. Para resumir un poco, ¿no? La vida de él. Pero yo hoy haciendo este recordatorio de él, me quiero meter en otra situación, digamos, tipo así, razonamiento o pensando en voz alta, ¿no? Una persona que ha hecho dos discos, olvídense del nombre, ¿eh? Yo olvídense de que voy a hablar de Jimi Hendrix, voy a decir una persona que grabó dos discos y después grabó un tercer disco, que ese tercer disco fue en directo, o sea que fueron los temas que ha compuesto en el primero y el segundo, que en esos dos discos muchas canciones no son de él, son de otras personas, que empezó a tocar la guitarra a los 15, casi 16 años, que falleció empezó a tocar la guitarra a los 15, 16 años y falleció a los 27 años, o sea que una trayectoria como profesional que no llega ni a 5 años. Pues esta persona, y yo les diría ahora, y terminando todo esto, digo, se convirtió en uno de los más grandes guitarristas de la historia del rock. Con dos discos, con un tercer disco que era la recopilación de los primeros dos, que empezó a tocar la guitarra a los 16, que se murió a los 27 años y que, digamos, que fue conocido durante 5-6 años de su vida a nivel musical. Pues esta persona es Jimi Hendrix. Y la verdad que lo que ha logrado esta persona, no, yo siempre tengo una cosa que, bueno, que se me complica un poco, ¿no? Porque la verdad, por su historial, no es nadie. Pero al final el tío se subió a un escenario, metía dos notas y era la hostia. Y lo que ha dejado este tío es el legado de que a fecha de hoy, los grandes guitarristas que hay hoy, pues él ha admirado a este tío, como él también ha admirado como un Albert King, como un B.B. King, porque él lo reconoce, que él empezó por esta gente. Pero nosotros en la generación y en la época que estamos, todo, la gran mayoría de los grandes guitarristas que hay en la actualidad han visto a este tío. Y la verdad es que por su trayectoria, es que no tiene nada. Pero a veces no hay que ser un virtuoso en la guitarra, que creo que él no lo era. Es una visión personal, ¿eh? Yo no creo que él sea el mejor guitarrista de virtuoso, pero el tío se subió arriba de un escenario y te dejaba con la boca abierta con dos o tres notas, y eso es lo que ha logrado. Y como siempre digo, que hay que agradecer a esta gente, porque el rock sigue funcionando gracias a esta gente, no por sus discos, no por sus canciones, sino porque hubo gente que fue a un concierto, lo vio, dijo: yo quiero tocar esto, yo quiero ponerme una guitarra. Como hubo gente que se puso a cantar o tocar la batería por diferentes músicas. Y esta gente, por su legado para mí, es un concepto personal, por su legado no es. Es gente que lo vio y dijo: me cago en su puta madre, yo quiero esto. Así que mi más grande de los respetos a Jimi Hendrix. No lo considero para mí, yo personalmente no lo considero el mejor guitarrista de la historia. Me gustan mucho más guitarristas en la actualidad. Pero agradecidos, porque gracias a él hay un Satriani, hay un Bay, hubo un Blackmore, hubo muchísima gente, muchísima gente. Así que es mi humilde aporte a... De todas maneras, en uno de esos conciertos tan famosos y míticos, yo no sé si fue en la isla de Wright, cuando sale y le coge un periodista y le dice: ¿qué se siente siendo el mejor guitarrista del mundo? Uh-huh. Y el tío le dijo, dice: no sé, deberías de ver a Rory Gallagher y preguntarle. Claro. Claro, o sea, claro. El tío la verdad es que era humilde, él sabía que a lo mejor no llegaba a donde llegaba, pero sí que tenía una cierta particularidad a la hora de tocar la guitarra y de versionar temas y de hacer temas. Claro, claro. Eran tres tíos, ¿eh? Era la banda de gitanos, Band of Gypsies, y eran tres tíos: bajo, batería y guitarra. Y es que sonaban como... Pues los tres eran buenísimos. Sí. Entonces te digo, si tú es una persona que... vamos a hacer tipo contrato de trabajo, ¿no? Veas el currículo y decís... Va, pues tu currículum, pues, ¿qué has hecho? ¿Dos discos y un directo? ¿Formaste? ¿Cuántas bandas has tenido? Pues realmente tuve una, después he colaborado con otras. Uh-huh. Grabé dos discos, hice un directo, pues toco. Porque vos agarrás a los guitarristas de ahora, no, yo toco la guitarra de los 5 años. Toqué la guitarra antes de caminar, más o menos. Este agarró la guitarra a los 15 años, un ukelele, agarró a los 15 años. Sí, sí. O sea que. Y se murió a los 27, que no, tampoco tuvo. Así que bueno, es que es increíble para mí, la verdad que ya te digo, es el legado que dejó este muchacho con nada que hizo. Hay gente que se tira toda la vida grabando discos y va por su disco número 30. Y sí, bueno, y no lo conoce ni Dios. No sabe ni Dios. Este no hizo nada y lo conoce todo el mundo. Pues eso, homenaje. Homenaje. Sincero y sentido. Mañana, para que lo sepan, se va a morir Jimi Hendrix. Es una pena. Hey Joe, Pues esta es mi segunda propuesta en el día de hoy. Estamos hablando de Creekwater Coal. Yo no sé si es esta banda, yo no sé si es su música, pero la verdad es que esta gente crea un paisaje sonoro realmente grandioso. Es eléctrico. La verdad es que te aviva, te provoca muchísimas sensaciones. Y la verdad es que no debo ser el único, porque con todo el mundo que hablo y les muestro esta música, pues sienten lo mismo, es como que se te eriza el pelo. El que lo tiene, claro. Y bueno, pues la verdad es que hacía mucho tiempo que no sentía nada parecido con una banda. Y en esta, la verdad es que está, es como, yo qué sé, es algo ensoñante, ¿no? Es como lo que te gusta de la buena música. Te engancha, te atrapa lo que es lo de la buena música. De hecho, en esta banda hay de todo lo que a mí me gusta. Y eso hace que me hayan llamado tanto la atención. Y sobre todo este disco que es realmente impresionante, su último trabajo, y que lo han presentado hace, pues yo creo que no hace ni un mes, aquí en Madrid, en la Sala del Sol, y me lo he perdido. Si es que voy con lo justo. En cualquier caso, esta banda lleva muchísimo tiempo currando y ya era hora de que Big Water Call pues obtuviera su reconocimiento. Esta no es una banda común, ¿eh? Ni no es normal y corriente, con una cantante principal destacada. Sus canciones están escritas con bastante lucidez y vienen de un lugar de un rollo bastante auténtico y con muchísimo significado, con una sección rítmica apretada con la recta voz de esta chica llamada Megan Parnell. Y esta banda pues te lleva a lugares y referentes del rock y del blues. Como digo, ella se llama Megan Parnell. Dave Barnes es el guitarrista y son los miembros fundadores de este Big Water Call, una poderosa banda de 7 integrantes de rock y soul sureño, o rock y soul de raíces, y vienen desde Toronto, desde Canadá. Esta banda es una banda independiente y ha estado nominada al premio Maple Blues, que incluye Entertainment Electric Tag y Mejor Vocalista Femenina para el año 2023. Ha sido pues bastante elogiada por los medios norteamericanos y europeos, con referencias a Megan como una de las mejores voces femeninas del blues y del rock con raíces de la actualidad. Lo que no cabe duda es que la música de la banda es una exploración de los altibajos de la vida, desde baladas íntimas hasta rollos eléctricos. Su catálogo es un viaje a través de la experiencia humana, incorporando influencias, eso sí, de artistas como The Band, The Good Brothers, Tennessee Trucks Band, Otis Redding, Little Feat, Esley and the Family. Y es que es por citar unos ejemplos, pero es que la verdad es que hay mucho clásico en lo que os estoy contando, ¿verdad? Bueno, os dejo con más música. Big Water Call se completa con Bruce McCarthy a la batería y Mike Musil al bajo. El miembro más nuevo es John Kervin al teclado, Stephen Dyth a la trompeta y Julian Knight al saxo tenor. O sea, una banda de las de soul clásico y rhythm and blues. Deberíais de, si tenéis oportunidad, de hacerles una escucha, y no solo este disco, este Shiffer, que es su último trabajo, sino todo lo que han hecho hasta la fecha. Ellos se llaman, como digo, Big Water Call. Why? hacía mucho tiempo que no nos pasaba, pero la verdad es que hoy hemos tenido los duendes del directo, que es para reventarles, para reventarles la cara. Como aparezca un duende, lo va a flipar. Vaya día para dejar de fumar. Pues la nada, despedida y la despedida, la despedida hoy, me ha dejado Rafa despedir hoy el programa. Y como esto, la verdad que un poco una cosa trae a la otra, ¿no? Veíamos un poco la despedida de Jimi Hendrix, que mañana se hace su aniversario. Y yo contaba un poco, ¿no? De que yo creo que el legado de Jimi Hendrix fue el que dejar que muchos músicos hoy en día estén tocando la guitarra, que creo que es lo más importante para que el rock siga. Y ahora lo que estamos escuchando de fondo es una fundación americana que se llama O'Keeffe, que es, si lo vamos, para si lo quieren encontrar, es O'Keeffe, Fundación. Music Foundation. Generalmente ellos tienen algunas cosas por Spotify, pero la gran mayoría de las cosas las van a encontrar por YouTube. Sí. ¿Qué es? Pues yo se lo voy a resumir algo muy fácil. Es una escuela de música. Es así de simple, no tiene más. Pero es verdad que es una escuela de música donde van a encontrar temas de Iron Maiden, temas de Slipknot, temas de Sepultura. Es música dirigida al rock. Es muy, muy, muy clara al rock. Y la verdad que como característica van a ver que todos los músicos son de entre 12, 13, 8, no llegan a 14 años como máximo. Van a encontrar chicos de 8, 9 y ya que son parte de la banda. Otra cosa que les aclaro, no es que es una banda y hace todos estos temas. No, no, son todos los chicos que están ahí en esta escuela y hacen diferentes canciones. No, no es una formación, sino que son diferentes chicos y tocando diferentes canciones. La verdad que yo lo quería traer hoy porque era esto de la tranquilidad, que cuando Rafa y yo ya no estemos en este planeta va a haber rock, seguro. Esto está, nos quedamos tranquilos. No somos el centro del universo. Yo quería, podemos ir cuando queramos. Yo pensaba que no me iba a morir nunca por esto, ¿no? Pero no, ya me puedo morir tranquilo porque yo veo que hay generaciones, mucho, muy por detrás nuestro, que sí, que esto lo van a seguir alimentando. ¿Esto es una fundación americana? Es una fundación. El tío se llama O'Keeffe, ¿no? Sí, es una fundación americana. Ya te digo, y van a estudios de grabación. No son de gira, de concierto, ni nada, no. Generalmente van a ver todos los videos en los estudios de grabación que hacen a alto nivel. Los músicos, bueno, vamos a poner otra canción más y nos vamos a despedir con una canción de Tools, que hacen una versión de... Con lo difícil que es tocar tú. Con lo difícil. Pero claro, y además lo más tierno de todo, ¿no? Digamos, vos escuchás la vocecita de la cantante o a veces toca en canciones de Iron Maiden, ¿no? Un chico que canta. Ya te digo, hay temas de Black Sabbath, de todo. La verdad que... Pero yo recomiendo más verlo por YouTube que por Spotify. Sí, porque Spotify mucho más gratificante. Sí, además, yo recomiendo que vean el comienzo del Number of the Beast de Iron Maiden, que la voz esta de demonio del comienzo lo hace una chica de 10 años. Sí, sí. Y voy a decir, bueno, sí. Resulta curioso. Pero bueno, disfruten de esto. La fundación se llama O'Keeffe, es una fundación americana. Y ya te digo, me parece que venía un poco a colación de la despedida de Jimi Hendrix, que mañana se va a morir, a que va a haber gente que va a seguir estando en el rock. Larga vida al rock, esos que están diciendo por ahí que el rock se muere, que el rock se ha muerto. Pues la verdad es que andan bastante equivocados. Sí. Desde luego, como videntes, no tienen precio. La semana que viene más, el Flaco y yo. Lo mismo, tenemos una sorpresa, ahí viene alguien a visitarnos. No lo sabemos todavía, pero intentaremos que así sea. Porque la semana que viene, el viernes, tenemos un concierto, los chicos de TOC. Y va a haber una banda en ese concierto que se va a celebrar en la Sala Gruta 77, donde tenemos nada más y nada menos que a un mítico llamado El Pollo, que ha estado en las bandas más referentes de este país, Comando 9 milímetros, Corazones Negros, que va a estar tocando allí también en ese concierto. Así que si tenemos oportunidad traeremos a Nano para que nos lo cuente. No lo sabemos todavía, no lo sabemos. Venga, la semana que viene más, que viene. ¿No? Yeah.